apreciar. Yo quise darle lo mejor que hay en la vida, pero ni modo, ella no quiso aceptar. Son varios días los que llevo aquí sufriendo, pues su partida no he podido superar. Mas sé que al fin que hay un gran Dios que todo puede, y las heridas sé que me las sanará. Dios te bendiga y a mí que no me olvide, y por mi parte te deseo que seas feliz, que encuentres a alguien que lo hagas como tú quieras, y te suplico que no vuelvas por aquí, porque tratando de olvidarte estoy con otra, y cada día ya pienso menos en ti. Son varios días los que llevo aquí sufriendo, pues su partida no he podido superar. Mas sé que al fin que hay un gran Dios que todo puede, y las heridas sé que me las sanará. Dios te bendiga y a mí que no me olvide, y por mi parte te deseo que seas feliz, que encuentres a alguien que lo hagas como tú quieras, y te suplico que no vuelvas por aquí, porque tratando de olvidarte estoy con otra, y cada día ya pienso.